pasado. Ya me han cicatrizado las heridas que por tu culpa en mí venían sangrando. El tiempo justiciero te ha cobrado. Hoy sufre y ahora me imploras perdón. Y lloras como un niño abandonado, pero eso fue por culpa de tu error. Sé que tendrás que pagar y vas a lamentar el haberme engañado. Yo sé que me buscarás, pero nunca jamás volverás a mi lado. Pero tú así lo quisiste, porque yo te quise mucho. Muy tarde te arrepentiste, yo no soy juguete tuyo. Muy tarde te arrepentiste, yo no soy juguete tuyo. Mis compadres Richard y Geraldine, en la espera de su pequeña Samara. Creo que te tocó la de perder. Hoy solamente quedan los recuerdos, porque no quiero verte nunca más. Yo siempre te ofrecí un amor sincero, pero no me supiste valorar. Y si algún día tú me ves, te voy a agradecer. No pises mi camino, hazte el cargo que más bien nunca existió el ayer, que no nos conocimos. La vara que tú mides, así tú serás medido. Y espero que tú me olvides, son las cosas del destino. Y espero que